Viernes 1 de junio, para estudiar y meditar, reflexionemos en las implicaciones de la teoría de la evolución en el contexto de los acontecimientos de los últimos días, especialmente con respecto al papel del sábado. Una de las razones por las que Charles Darwin, el creador de la teoría, promovió la evolución fue que, al no comprender el gran conflicto, tuvo dificultades para reconciliar el mal y el sufrimiento con la idea de un creador benevolente y amante. Debido a este error, buscó respuestas en otra dirección. Tampoco fue coincidencia que a mediados y a fines del siglo XIX, cuando Darwin estaba revisando y reformulando su teoría de la evolución, Dios levantó un movimiento, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que contrarrestó todo lo que representaba la teoría de Darwin. Es interesante notar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuyos fundamentos creacionistas se revelan en su nombre, comenzó a crecer y a expandirse aproximadamente al mismo tiempo que la teoría de Darwin. Tal vez si Darwin hubiese leído y creído estas pocas líneas de Elena de White, el mundo podría haberse salvado de uno de los errores más grandes del pensamiento humano desde el geocentrismo y la generación espontánea. Comillas, aunque la tierra estaba marchita por la maldición, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. Ya no podía representar bondad solamente porque el mal estaba presente en todas partes y arruinaba la tierra, el mar y el aire con su contacto contaminador. Donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. El hombre debía recibir amonestaciones de la naturaleza que ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal referentes a los resultados del pecado. La educación, página 26. Pues bien, Darwin ideó todas sus especulaciones evolutivas sobre la base de una falsa comprensión de la naturaleza, del carácter de Dios y del mundo caído en que vivimos. Lamentablemente, las implicaciones de su teoría harán que la gente caiga presa de los engaños de Satanás, especialmente en la crisis final. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué tantos cristianos rechazan la idea de un Satanás literal? ¿Qué nos enseña este enfoque acerca de lo peligroso que es rechazar la clara enseñanza de la Biblia? 2. ¿Qué puedes decirle a una persona que, habiendo tenido una experiencia cercana a la muerte, dice que esta experiencia le demuestra que, sin duda, seguimos viviendo después de la muerte? 3. ¿Qué otra razón se te ocurre de por qué los que creen en la evolución serán mucho más susceptibles a los engaños de los últimos días? Nuestraesperanza.cl